Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. El viento soplaba probablemente un octubre del año 2012 cuando unas adolescentes comenzaron ilusionadas un programa de radio. Fue un tiempo de crecimiento personal, de conocer artistas maravillosos, de hacer incluso amigos, de vivir rodeadas de música, literatura y arte. Ágora Sol fue el nido, el perro guía, el sostén. Fue hogar. Las vidas universitaria y laboral llegaron para arrasar con todo y un día, 2 años después, Mentes Corrientes se detuvo. Parecía un final, pero fue una pausa porque nuestros corazones siguió latiendo la magia de este programa. Y aunque parecía imposible, 7 años después regresamos. Con todas nuestras fuerzas, con otra madurez y con más pilares bajo nuestro suelo. También de la mano de Radio Almaina y Radio Contrabanda. Y seguimos creciendo como personas, conociendo artistas maravillosas y haciendo incluso amigas. Pero la vida no es vida si no te sacude con sus cambios y ha llegado otra vez el momento de decir adiós. ¿Será un hasta luego, un hasta pronto o un hasta siempre? Buenas y tristes tardes, Ana. Bueno, no del todo, no del todo. Nos queda una hora por delante y una hora son 60 minutos. Son un montón de minutos, realmente. ¿Y por qué no has calculado los segundos? Que ya no te da tiempo a cálculo mental rápido, pero no son mucho más. En realidad yo creo que hoy, por ser lo que es y por ser un programa especial, nos merecemos 5 minutos extra y que todas las radios nos permitan esos 5 minutillos extra. Pues sí, ¿por qué no? A ver, ¿qué está pasando realmente? Están pasando cosas. Nosotras deberíamos haber vuelto en septiembre, como muchas de vosotras anhelabais. No ha sido así porque estábamos un poco aceleradas, pero no pensábamos que este adiós iba a ser tan temprano. Al final las cosas se han acelerado un poco y nos hemos visto en la tesitura de tomar esta dura decisión. No sé hasta qué lujo de detalles quieres entrar en esto, Ana. Bueno, se nota muchísimo que vienes, que estás en el mundo corporativo todavía por que has utilizado como 3 palabras de más de 6 sílabas. El caso, yo creo que podemos hacer una publicación más extensa en nuestras redes sociales. Lo que hay que saber es que este es el último programa por ahora, nunca se sabe. Al final siempre puede haber un Terminator 5, 6, 7, 8. Pero bueno, las redes sociales y todo las vamos a dejar abiertas porque no hemos hecho planes directamente. Y un poco de eso va el programa de hoy. De final de etapas, de cómo afrontamos el tema de que algo se acabe, ¿no? Y a la vez de que algo empiece, aunque no sepamos muy bien el qué. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de la incertidumbre. Y para ello estamos mega bien acompañadas, porque bueno, ya sabéis que tenemos a nuestros colaboradores y colaboradoras asiduas, que son ya una extremidad más de Mentes Corrientes. Así que estamos hoy con Carlos Bravo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Carlos Bravo, que ha estado con nosotras como, ¿qué? En 6, 7 programas diferentes. Sí. Eres músico, a veces actor, ya colaborador. ¿Qué más eres? De todo, un poco. Un poco de todo. Nunca estaba el control, pero ahora voy a tomar el control con Javi y Carla. Y vamos a ser Mentes Corrientes. Genial, fantástico. De hecho, ya ha tomado el control presentando a los dos invitados que son Javi Santonja. Hola, ¿qué tal? Gracias. También archiconocido músico en el programa. Sí, ¿se me oye bien? Sí, se te oye bien. No me oye bien. Los monosílabos se te han oído muy bien. Perfecto. Pues sí. sí, soy músico, soy ingeniero, he venido varias veces, os conozco desde hace mucho tiempo y nada, es un placer estar aquí. Perfecto, yo esperaba que nos dijeras tu DNI, tu número de teléfono, tu sí, cuenta del banco. Sí, podría, la verdad, pero quizás me lo estoy cambiando ahora, entonces va a ser un lío. Vale, bueno, quizás en el minuto 59. Vale. Como se dice, para después del Baileys, ¿no? Vale. Venga, va. Y estamos también con Carla Calvo. Hola, chicas. Lo he hecho para uno, lo tengo que hacer para los tres. Yo hay que cumplir, que bueno, tenía también su sección habitual sobre literatura, y hoy está aquí con nosotras un día más, un día menos. Esperemos que no el último, aunque no sepamos cuál será el siguiente. Seguro que no. Me siento en inferioridad numérica siendo yo la única que no es música aquí de los invitados, pero bueno. Bueno, aquí también quiero decir, yo tocaba el triángulo en el colegio. Yo era flauta dulce, si no sé, vale para algo. Pues match. Por supuesto. Yo digo match. Y yo mejor no tocaba nada porque no queríamos escuchar eso, así que nada. Ni la flauta. Sí, hombre, la flauta, pero por obligación, quiero decir. Sí, bueno, yo también, no te preocupes. Trataba de evitarlo porque a nadie le agradaba eso. Así que nada, vamos a darle arranque, ¿no? A dar comienzo al final. Madre mía. Bueno, el plan de hoy es llorar. Pues vamos a ello. Yo estoy aquí intentando manejar las redes sociales un día más y como no, voy tarde. Todo esto empezó porque al final todos los caminos llevan a Google en nuestra vida, ¿no? De hecho, cuando en una serie de televisión alguien sale un Bing, dices... sospechoso. Raro. Es como que ya no te lo crees. La trama ya es menos creíble. ¿En qué serie de televisión ha salido Bing? Creo que Vampire Diaries. Ah, vale. Eso era otra lo que época. No, claro. Era otro momento, entiendo, y no entiendo. Lo pagaba Google, sobre todo. Vale, pero es como entiendo. Que Google ya es un verbo en sí, ¿no? Googlealo. Sí. En español no tanto, porque en inglés se usa más, creo. No sé, no tengo ni idea. ¿Cómo lo dices en español? Búscalo en internet. Búscalo. ¿Cómo somos? ¿Qué surfea castigos? La web y encuentra la bueno, solución. Bueno, surfea la web. Eso es de la época de SJK, Javi. No sé qué es SJK. Bueno, mejor casi. Pues nada, si tú pones en Google o en cualquier buscador los finales más satisfactorios, te salen una lista de películas y hemos decidido seleccionar tres que son icónicas, ¿no? Para hacer un repaso un poco por nuestro pasado, nuestro presente y fantasear acerca de nuestro futuro, que es algo que a los millennials nos gusta muchísimo hacer. Clarísimo. Entonces, os vamos a pedir simplemente que... seáis vulnerables, o sea, algo muy muy muy bien, muy chill, muy de un lunes por la tarde. No, si de verdad nos vamos de aquí llorando al final. Pues vamos a empezar por la película de Olvídate de mí, que no sé si la habéis visto todos, me parece una traducción de título pésima en español, porque se pierde muchísimo del contenido del título original, que no sabría ni siquiera cómo traducirlo. El eterno resplandor de una mente... Sin manchas. Eso, vale, entiendo por qué no fue así. Sin puntos. Bueno, no ok, sé, no. Una vuelta, ¿no? Pero bueno. Esta película al final se trata de... Bueno, es una película muy, muy compleja de seguir y requiere de muchísima concentración para seguir a los personajes en un presente que es a la vez su pasado. Entonces, la razón por la que ha dejado huella en muchísima gente y por la que se cita tanto es porque ha sido capaz de despejar en la vida real la respuesta a ese... Si lo hubiera sabido antes, me hubiese metido en esta relación, en este berenjenal. Y ese revuelo que supone el saber que realmente sí, que sí. Muchas veces dices, uff, no me hubiese metido. O esta película es como, lo sabes y encima te vuelves a meter, ¿no? Que aun sabiendo que algo va a ser doloroso, la experiencia de vivirlo te hace volver al sitio del que tanto quisiste salir. Y es la aceptación de esta falla en el sistema humano lo que termina por reconfortarnos quizás un poquito, ¿no? Es un poco como, ¿somos tontos? Sí, pero en colectivo, lo somos todos, ¿no? Entonces, vamos a abrirnos en canal un poco, ¿no, Esther? Vamos a ello. Así que lo primero que os queremos preguntar es si recordáis alguna situación en la que supierais con certeza absoluta que ibais a meteros en un berenjenal y aún así, pues nada, de cabeza. Pues el caso es que llevo pensando en esto parte de la tarde y no he conseguido dar con una en específico. O sea, estoy segura de que ha habido muchísimas. Pero... O sea, claro, hay un mecanismo que a mí me hace pensar que la culpa ha sido de los otros. O sea, como de... Yo ya sabía que la ibais a cagar, y efectivamente, la habéis cagado, confirmando lo que yo ya sabía. Pero eso es una visión muy egoísta, y que luego, con un poco de reflexión, te das cuenta de que no, de que tú sabías. Estoy pensando, no sé, de pequeño meterme a jugar al fútbol cuando era malísimo, y cuando lo odiaba, y cuando en España se juega muy bien al fútbol, entonces... Eso me pasó. ¿También te pasó? Sí. Podríamos haber ido juntos. Sí. Ojalá. Por eso tomé la decisión de montar mi propio equipo de paquetes, como en cualquier película americana. Y como que ganasteis el Nunca partido. Ganamos nada. Me imaginaba que en el último momento, con sí. inspiración se y con la vuelta, amistad, ¿no? A la situación. Claro. Es que uno se va metiendo poco a poco en agujeros, ¿no? O sea, como que nunca tienes la certeza de primeras. Es como que poco a poco, ¿no? Vas diciendo, ah, hay más mierda en esta tubería de la que pensaba. Pero a veces sí, ¿no? Venga, vamos al salseo. Yo me voy a mojar. Necesitamos que alguien lo haga porque os cuesta, ¿eh? Os cuesta arrancar. Yo solo voy a decir, este es el último programa. Sonamos en tiendas de ropa de Barcelona y de Granada. Claro. O sea, tenéis, es la última oportunidad que tenéis para contar algo de vosotros. Sacar vuestra huella. Sacar vuestros trapos sucios. Vale, vale. Es que yo no me acuerdo, pero... Venga, vamos con Esther, vamos con Esther. Que Esther tiene muchísimas historias. Sí. Esther, a ver cuál escoges. He estado pensando cómo contar esta historia encubriendo ciertas partes. Así que nada, voy a intentarlo. Pero básicamente yo creo que un punto como muy... factible a ser pie a berenjenales es lo que tiene que ver con las relaciones, sobre todo de pareja, yo creo. Entonces, bueno, pues estaba en X situaciones que me tendría que haber hecho el guión este de qué partes contar y qué partes no. Yo estaba en una situación en la que tenía una pareja y conocía a una persona que en principio no me generaba ni el más mínimo interés. Y eso fue derivando en que sí que me lo empezó a generar, ¿no? Y entonces... yo empecé a lidiar con una con esa situación de una manera que yo pensaba que era mega madura, que era como poniéndolo todo sobre la mesa con todas las personas involucradas en esta situación. Spoiler, salió mal, ¿no? Lo siguiente. Pero claro, yo ahora lo veo con perspectiva y pienso, si yo sabía que esto bien no iba a salir. Luego dentro hay más mierda que sé sí que no voy a sacar. Por no el bien de la que, gente involucrada. Claro, que la gente que está comprando ropa en Barcelona y en Granada no queremos que se sientan aludidos. Pero es verdad que yo creo que sobre todo cuando tiene que ver ya no solo en relaciones de pareja, ¿no? Pero cuando te metes en las relaciones personales, yo creo sobre todo cuando estás en una etapa complicada de tu vida, a veces es como muy fácil caer en el autoengaño de decir, yo me pienso que esta es una manera buena de hacer las cosas y que no voy a hacer daño a nadie, ¿no? Como que de esta manera es, no me voy a hacer daño yo y no voy a hacer daño a ninguna de estas personas, y que luego con perspectiva dices, escúchame. O sea, blanco y en botella, ¿no? Yeah. ¿Qué de todo esto pensabas que podía salir bien? Claro. La historia era más jugosa, pero bueno, no, nos quedamos solo con claro. Esto. Hombre, ha sido la primera en tirar la piedra, a mí me parece muy bien. Pero, ¿vosotros habéis visto la peli esta de Olvídate de mí hace poco? Porque yo recuerdo que, o sea, por una parte puede ser visto así como de saber que te vas a meter en un berenjenal y vas a por ello, pero también había algo como de destino, ¿no? Como de que el prota olvida a la persona... y luego se enamora otra vez de la misma. Entonces, ¿qué opináis sobre esto? Porque claro, a veces, bueno, me estoy poniendo muy místico. Ponte. Ojo, a ver, yo lo ojo. Que iba a decir es que esa es una visión de alguien muy romántico. Bueno, no. No lo confirmamos mejor, no sé, o desmentimos. No sé. Yo no me meto ahí. Yo simplemente no, digo sí, como métete que... ahí. O sea, te voy a empujar hoy. Es el último programa. No, pero como que la peli lo que decía, como de que hay algo de, oye, es que tú estabas destinado a enamorarte de esta persona o estabas destinado a... hacer un equipo de fútbol que fuera una mierda, que les fuera fatal y que perdieran todo. Claro. No lo sé, ¿qué opináis de esto? ¿Y esto justifica los berenjenales? El destino. Yo no soy quien para justificar, sí o no, pero a veces me gusta pensar que hay algo. Vale. ¿Qué opináis vosotros? Pues que es que casi todos los berenjenales que les pasa a las personas medias en su vida es por relaciones. Entonces, pues nos metáis en relaciones. Bueno, es el consejo que doy a todos mis amigos, la verdad, y toda la gente a la que quiero. O sea, es decir, no lo hagáis, ya está, es sencillo. Ni de amistad. Es que incluso el duelo por desamor es más heavy que el duelo de muerte. Entonces, es como los peores momentos de tu vida, probablemente emocionalmente los vas a pasar por desamor. Desgraciadamente es así también, y dices, también los más felices, bueno, sí, claro. Eso iba a decir, digo, pero... La heroína también funciona así. Compensa, ¿no? Al final te compensa decir, bueno, pues sí, lo pasé mal al final, pero qué buen rato eché antes. Sí, sí, o sea, digamos que, claro, para alcanzar cotas de máxima felicidad y máximo desarrollo humano tienes que haber pasado momentos duros. Claro, es lo que iba a preguntar, que si de estos berenjenales sacamos un aprendizaje o no. Yo creo que se debe, pero desde quizá luego, no lo hacemos desde lo suficiente, luego, sí, o no. Sí, desde luego. No, sí, o sea, yo creo que se vuelve a repetir hasta que lo aprendes. Y hay veces que se repite muchísimas claro. veces y vuelves una y otra vez al mismo sitio. Y con lo que estás diciendo tú del destino, sí que creo que es algo así, que a lo mejor estás destinado a hacer algo, pero muchas veces se cree que es a lo mejor por la otra persona, por una visión como, yeah. Buah, es que tenemos que estar juntos. Pero a lo mejor es simplemente por tus propios patrones. Puede traumas. Ser, claro, sí, es que por eso no quería decirlo, ser romántico, porque yo, o sea, no sé si creer que realmente, pero siento que hay un O sea, una tendencia, a lo mejor, en repetir cierto tipo de situaciones, y es una tendencia que no tiene por qué ser espiritual, o sí, no sé, aquí ya cada uno, pero que hay una tendencia que parte de ti, que es como, joder, es que esto me atrae. Esto hace que me junte con este tipo de personas, esto hace que me pasen ciertas situaciones, que luego repita y puedo aprender de ellas, pero muchas veces aprendes a tener la tentación y no seguirla, pero a no tener la tentación, creo que nunca aprendes, que siempre intentas. Estoy contigo ahí, yo ahí, Team Javi, ahí sí. Bueno, Ana, cuéntanos tu me han lanzado, espera, antes un momentito porque creo que Carla iba a decir una cosa. No lo sé, se me ha olvidado. Si No, pero yo estoy contigo, Javi, ahí sí que creo que espera, ¿qué habías dicho? Es que... No lo sé, pero estoy contigo. Es que me ha salido mejor al decirlo, ahora ya repetirlo no va a quedar bien. Vale, pero bueno, sí. Pero estaba contigo, o sea, se me ha olvidado porque de repente me han lanzado ahí debajo del autobús. Bueno, no sé qué ha pasado aquí, que hemos tenido todos aquí un lapsus mental, reseteamos y empezamos. Completamente, completamente. Pero, total, estoy de acuerdo contigo. Me alegro. Y sí que creo que tiene que ver con los patrones, de todas maneras, también creo que tiene que ver quizás con la educación. Lo que has dicho tú, tirando ese hilo, con la educación que hayas recibido. Porque, a ver, un ejemplo muy de gente que hemos nacido en los 90, a lo largo de los 90, ¿no? El tema de hecho, hay una Swiftie en la mesa, entonces voy a hablar de Taylor Swift en el último programa de radio, porque gracias, lo menos de otra manera. Pero yo lo comparo, por ejemplo, con el primer disco de Taylor Swift, que es el que más me sé, es el de los 15 años. Tú escuchas los temas con los que yo he crecido, los escuchas ahora y dices, ostras, cómo me gustaba a mí un buen drama, una relación tóxica, o alguien que no le guste a mis padres. Pero ese patrón se sigue cumpliendo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Taylor Swift necesita meterse en esos merengues para sacar nuevos discos. No, pero por ejemplo, luego escuchas su discografía, que a ver, yo no soy la experta, ella lo es. Ahora me dices, ahora confirmas, ¿vale? Pero vale. Yo creo que sus canciones más recientes no tienen la misma letra, no hablan del mismo tipo de relación. Y creo que eso es algo, al final es una visión, ¿no? Pero creo que la educación viene de ahí. Entonces, lo que tú dices, hay cosas con las que tienes que aceptar que simplemente van a ser parte de ti, es lo que te atrae, es tu adicción, pero es cuestión de si aprendes a trabajar con ella o no. Sí, estoy de acuerdo. Y ahora, ojalá hubiera visto la peli, porque es que no me acuerdo 100% del final. O sea, recuerdo eso, como que la idea era de siempre vuelves a... Olfe, una especie la película... De paradoja casi de... ¿Sabéis la cosa esta de la paradoja del bootstrap, del tiempo? Como sí. Que, pues como ese tipo de cosas, ¿no? Como de siempre, porque es lo que tenías que hacer para poder volver a hacerlo, para no sé qué tal. Porque eres un sim, y esa es tu cometido en la vida, esa es tu acción. Se te repite la acción hasta que por fin la completas. Nadar en la piscina hasta que no tengas... Claro. Al final, la película va de una pareja que ha vivido un romance muy intenso, que se quieren muchísimo, pero que no se soportan. O sea, llegan a ese punto en el que cualquier cosa ya respira si me sienta mal. Entonces, está desarrollando esta nueva tecnología en la que tú puedes escoger borrar recuerdos y borrar personas. Entonces, ella se presenta, se postula como tributo y dice, yo quiero borrar la memoria de este tipo. Y mientras le están haciendo toda la terapia súper invasiva con su cerebro, él también lo hace y entra en sus recuerdos. Y entonces es como que están escapando dentro de sus mentes, están escapando de ese borrado de memoria del CPU. Y al final del todo, aun sabiendo todo, ella ya no se acuerda de nada, él se lo enseña a él, escucha las grabaciones de voz que tenían, demás, se da cuenta de que han tenido una relación súper tóxica y súper mala, deciden volver. Bueno, es que si vuelves a relaciones pasadas con el bagaje de que has aprendido, igual ahí sale bien. O sea, si has aprendido a... o has cambiado en ciertas cosas, ciertos comportamientos... O ahí sí recomiendas tener relaciones, Carlos. Bueno, o sea, yo ya las hayas tenido. Yo he aprendido a gestionar cosas en relaciones gracias a intentos pasados, claro. ¿Sabes? Cuando... Si eres novato, pues te vas a comer todas. Luego ya es como, esto es así. Esto otro. Vale. Entonces vas aprendiendo. Y también con cada relación te va aportando cosas nuevas, imagino. Entonces hay algunas que no tienen salvación. Y otras que igual hubieran tenido salvación si es lo típico, ¿no? De que si fuera otro momento, otro lugar. Pues es que quizás. El timing es muy importante también, claro. A mí me surge una pregunta. ¿Vosotros lo haríais? ¿Lo de poder borraros la memoria? No. Yo a lo mejor. Sí. Yo creo que... O sea, claro, tenemos asumido... Es que, como es una idea muy etérea, pues no... Bueno, pero hay como que enmarcarla, claro, claro. Entonces, yo la enmarco en el hecho de que no sabemos estrictamente cómo funciona y no sabemos tampoco cómo nuestra personalidad está conformada por nuestros recuerdos. Entonces, o sea, yo sé como que la teoría dice que claro, que todo tu sufrimiento te llevas a la persona que eres y tal, pero no sé si estoy del todo de acuerdo. Creo que hay momentos que tú puedes... o sea, que tu cerebro puede haberse transformado por ese recuerdo, pero una vez tú quitas lo que es la, la imagen que tú tienes de esto, de volver y el sentimiento que te hace, pues ya como que a lo mejor puedes estar bien. Me he expresado bien, me he expresado fatal, creo. Es que mí. Depende, o sea, yo en mi culmen de depresión clínica derivada de estos sucesos hubiera optado quizás por hacerlo. Del equipo de fútbol. Sí, del equipo de fútbol, no quiero acordarme de esto, ¿sabes? Pero bueno, quizás, ¿no? O sea, bueno, yo qué sé. De todas maneras, lo primero que borraría soy yo son los momentos que de vergüenza, ¿no? Esta que te llegan a las 3 de la mañana igual cuando no te duermes. Eso es lo que yo borraría, ¿sabes? Te los compro, eso a lo mejor sí. Pero entonces no es tu memoria. ¡Ay, me tiene un pelo en la clase de gimnasia en cuarto de primaria! Eso. Que no se acuerden los demás. Claro. Puede ser una opción. Me gusta esa opción. ¿Y qué es lo que creéis que nos impulsa a llevar a cabo este tipo de actos? Decir, voy a hacerlo. O sea, ¿qué es lo que nace dentro de ti para decir, voy a meterme en esto que es una malísima idea? Seguramente que el instinto de supervivencia en modo apagado. Wow. A ver, wow. Elabora un poco eso. Yo creo que cuando en más berenjenales nos metemos es cuando más inconscientemente pensamos, pero no desde esta inconsciencia de precisamente modo supervivencia, ¿no? Sino desde el... pues la emocionalidad más burda, sin pasar por ningún tipo de filtro, en el sentido de al final nosotros vivimos en una sociedad, en cierto entorno familiar, social, personal, y es como que de repente haces, uy, todos esos filtros, ¿para qué? A la basura, ¿no? Y es como que pasa por ahí sin ningún tipo de alerta que te pueda decir, bueno, está, pero está apagada, y la escuchas a posteriori en plan, uy, sí, sí es verdad, sí, ese pensamiento estaba ahí. Entonces yo creo que como que eso, se borran todos los filtros. Claro, pero ¿quién, en el que vivimos, ¿quién los borra? El creador. O sea, como que los borras creador, tú mismo para permitirte sí. hacer lo que quieres. Entonces, sí. claro, es un poco como decir, bueno, que a lo mejor, o sea, es como decir, lo hago porque quiero hacerlo. O sea, me da igual todo lo que sé que no, es como claro, que es me como, olvido de eso. Mira, porque... por ponerle un ejemplo así que sí que aplica al modo supervivencia real. Hubo un señor... Bueno, esta historia no me acuerdo muy bien cómo fue. De señor, señora. Hubo un señor hace poco que se murió en un safari porque se bajó a ver un elefante. Le dijeron, no te bajes a hacerle fotos al elefante. El señor dijo, pues yo me bajo. Se bajó y el elefante, no sé, le metió un trompazo que le hizo y le mató. Entonces, ¿no? Como un poco eso, en plan, yo quiero estar cerca del elefante. Me da igual que aquí haya alarmas sonando diciéndome, escucha, lo mismo mueres. Alarmas tanto internas como externas. Entonces, eso un poco aplicado a cosas que no te van a hacer vivir o morir, pero que sí afectan a claro. cosas que te van a hacer o no hacer daño en tu vida. También hay gente que es que no tiene ese filtro. Igual hay gente que tiene ese filtro excesivo de hipocondría, ¿no? Pues hay gente que no carece de del filtro del peligro para ellos. No existe. Yo voy a decir que a mí es que me da la sensación de que es nuestra propia mente. O sea, hay veces que te faltan cosas y en lugar de dártelo masticado es como que el guionista dice no, tienes que descubrirlo tú, ¿no? Claro. Y yo tengo la teoría de que nosotros, en realidad el ser humano es como muy egoísta y va a sonar muy emo y muy depresivo, pero no lo digo para nada. Lo digo con admiración porque me parece que la mente humana es increíble y que no la conocemos. Nos conoce ella a nosotros, pero nosotros no a ella, ¿no? Y tengo la sensación de que a veces realmente de lo que nos enamoramos es de las ideas, no de las personas. Y cuando encuentras a una persona que está enamorada de la misma idea que tú, ahí es como cuando empiezan a funcionar las cosas. ¿Qué pasa? Que las ideas son ideas hasta que las bajas al mundo terrenal y empiezan a ser parte de tu rutina, parte de tu realidad. Y ahí es cuando yo creo que empieza la falla del sistema. Es el pedazo de tiempo en el que tú te das cuenta de que tu expectativa no es lo que estás viviendo. Es que la relación es una mala relación, muchas veces encadena en otra mala. Es como las drogas, empiezas con los porros y acabas con la heroína. Insisto, de verdad. O sea, es como te metiste, como todas las relaciones te metes, por deseo. Que eso es importante, y cuando eres más joven pues tienes ese deseo mayor, ¿sabes? En plan, te gusta Mario Casas en motos sin camiseta, ¿sabes? Y luego poco a poco eso va evolucionando. El problema es que, claro, el Mario este te hizo meterte en la historia de este otro en la de este, y al final dices, madre mía, es que ya tengo que volver muy atrás para arreglar toda esta mierda. Hasta que, bueno, hay gente que al final lo consigue arreglar y acaban con una casita muy bonita. Yo creo que es muy difícil tener una relación sana desde el principio, precisamente porque estas, o sea, las primeras relaciones se suelen tener en etapas muy tempranas de la vida, en las que yo creo que tú todavía estás aprendiendo a estar en la vida como persona adulta, sí, claro, e independiente. O sea, entonces es como, sí, como que yo creo que con el tiempo se ven, incluso desde, bueno, a ver, si has tenido una relación muy turbia, también depende de qué cosas hayan pasado, ¿no? Pero que yo creo que por lo general, o al menos yo lo veo así, con el filtro de lo hemos hecho lo mejor que pudimos o supimos en ese momento, ¿no? Y sí, de eso me llevo estos aprendizajes. Una pregunta por curiosidad. ¿A vosotros os gustaría en algún momento, por ejemplo mañana, algún ver, momento ahora, ahora mismo, en este momento que pasase por esta puerta, la primera persona con la que tuvisteis una relación? Uf, no. Sí, o sea, ¿cómo se afrontaría ese momento no? a día de hoy? Yo me la encuentro constantemente por Madrid, la verdad, o sea que... Pues eso dicen que no pasa nunca, pues mira, ¿eh? Que nunca te encuentras a tu no vez. Es que seamos amigos, ni mucho menos, pero... ¿Y habéis hablado? Es una constante. Pero yo me refiero a no. reencontraros, no que te lo encuentres en una tienda. Me refiero a sentarse, mirarse a los ojos y reencontrarse. Sí, sí, o sea, yo el otro día estaba viendo un festival masivo y esto me ha pasado como 4 veces con esta persona. El destino. Es decir, joder, es el festival más grande de toda España. Entro por la puerta y estás ahí. Voy a no sé qué tal. Un evento. A ver, yo me suelo encontrar a mucha gente, también te digo. Pero casualidad de la vida, ¿sabes? Dicen que no te dejas de encontrar con las personas hasta que no dejas como de resolver lo que sea. En plan, puede ser. Que te dejas de encontrar a tu ex el día que ya de verdad vuestros caminos no tienen nada puede ser, que puede tener ser. Juntos. En el lado místico de TikTok dicen al final es como una, no al final es como aprender una con, educación con tu frutero es porque... No son personas que te han marcado. Estaba mala. no digo que yo lo piense, vale. Ofrezco esta teoría, puede ser, a mí me encaja, estoy así pensando igual y hay a mí algo me, ahí a mí sí, me cuadra, que sí, el universo te está diciendo resuelve aquí. O sea, a mí me encajaría más si las dos personas están en esa vibe, sabes, claro, que si una ha resuelto y la otra no y te encuentras, es como, oye, voy pero a tener no, a yo que no aguantar ayuda. Que tú lo resuelvas. A veces y hasta ayuda entonces encontrarme contigo yo creo. Todo el rato. Pero porque no está resuelto, o sea, no es la resolución individual, yo creo, es la resolución de lo que ocurrió de o pareja, ha ocurrido ¿no? como pareja. Entonces, entiendo, si uno no ha resuelto, entiendo. En el fondo el otro no ha resuelto aún, claro, porque no está resuelta la situación común. O sin pareja, yo creo yo que estoy también de aquí en eso. No tienes, nunca vas a tener el poder del tiempo, Javi. O sea, nunca vas a poder hacer que, mira, tú estás listo, venga, su pues cara ahora de excepción. Sí. No. Perdona, pero soy ingeniero. Las cosas pasan y a veces te van a pillar en bragas. Sí, sí, eso 100%. O sea, siempre. De hecho, yo creo que el timing es la cualidad más misteriosa que existe en el universo, porque es flipante. Uh-huh. O sea, todo es timing, en realidad. Sí. Y bueno, un poco de trabajo y estar un poco atento, ¿no? Porque yo soy muy fan de eso que has dicho, porque a mí me ha pasado veces en la vida en las que de repente, pues, un ejemplo práctico. Vamos a poner ejemplos prácticos de verdad. Yo no me llevo con mi grupo del colegio. Al final tomamos caminos distintos, no me gustó cómo se gestionaron las situaciones, como gente con la que no escoges estar, simplemente estás y es familia, más familia que amistad, al final es el colegio, no puedes irte, no puedes tomar tú tus propias decisiones. Claro. Y 10 años más tarde recibí un mensaje de una persona que en ese momento nos llevábamos muy mal y de hecho nunca había sido mi amiga, y me llegó un mensaje para decir, Ana, te quiero pedir perdón, ¿podemos hablar? ¡Hala, qué guay! Esto me flipa. Me parece muy guay. Y dije, no. ¿Ahora? No. Y me pareció muy bien porque no es algo que yo necesitase. Claro. Es algo que ella sí necesitaba. Y es algo que a mí, o sea, no sé si en algún momento, no sé si te paras a pensar, estoy preparado, no, simplemente te llega, sobre todo cuando no es la que acciona, la que recibe. Y me parece que esas cosas, hay mucha gente que luego habla y me dice, no, es que buah, han pasado 5 años. Y digo, manda el mensaje. Sí. Bueno, es verdad que un pequeño tal, como que si tú no lo necesitas y la otra persona sí, hay algo de, si la otra persona está siendo un poco intrusiva, lo está haciendo por sí misma, en plan de, es que yo tengo la culpa y yo necesito quitármelo, y eso tampoco me parece bien. Pero todo el mundo, estoy de acuerdo contigo, me gusta mucho, pero un matiz. Pero ¿cómo haces eso con alguien que, o sea, al final estamos hablando de riesgo, todos son riesgos, ya. Cuando estás en una relación son riesgos, entonces si tú apuestas por eso, tienes también las de perder en todas las apuestas. Y yo creo que aunque tú hayas cerrado cosas, por ejemplo, en una situación como esta, en el fondo tú has podido cerrarlo, pero está ahí. O sea, ahora que contabas esto, yo justo hace poco hablaba con unas amigas. Hay una persona que a mí me hacía bullying en el colegio, y tiempo después, pues como que se ha dedicado al mundo social, hasta en las asociaciones de vecinos, en plan, ayuda más a la gente. Yo esa persona la sigo teniendo atravesada, o sea, yo ya he cerrado el capítulo, no pienso en ella, pero cuando a lo mejor pues me la encuentro en algo, veo algo de repente en internet, y yo siempre pienso, pero qué falsa esta persona, ¿no? Y hablando con las amigas me decían, hombre, ha pasado mucho tiempo desde el colegio, ¿no? Esta persona ha podido cambiar, y es como, sí, ha podido cambiar, pero a mí nunca me ha pedido perdón, ¿no? Es como, nunca has hecho tu autocrítica, o a lo mejor sí la has hecho, pero no has dado el paso de como esta persona que cuenta Ana. Entonces, como yo pienso, este capítulo lo tengo cerradísimo, yo no tengo interés en tener ningún tipo de relación con esta persona, y sin embargo, si a mí esta persona me escribiese, quizá me ayudaría no tanto a cerrar ese capítulo personal, sino a ver que a lo mejor sí, las personas pueden cambiar, de manera que en otra situación que a lo mejor a mí sí me esté afectando, ser yo a lo mejor la persona que va a pedir perdón porque veo que tiene una repercusión, o saber que esto puede pasar, que puede darse, el que cambia un poco también tu concepción de cómo es la gente, ya no esta persona individual. Entonces creo que es importante también dar esos pasos por cómo nos conforma eso como sociedad. Sí, o sea, es cierto, pero también creo que hay, o sea, bueno, lo que he dicho antes, no me quiero repetir, o sea, que depende mucho de cómo esté otra persona, como que en el cálculo total de estás haciendo más bien que mal, hay que considerar también, porque tú a lo mejor no te importaría, pero a lo mejor otra persona que ha sufrido un abuso heavy, tener que enfrentarse a esa persona es como, oye, quédate tú con tu culpa y yo voy a intentar olvidarte, sí, claro, por mis medios y ya está. O sea, como que entiendo lo que dices y creo que estoy de acuerdo en mucha parte, pero como que eso, habría que saber hasta qué punto la víctima o la parte ofendida o una de las partes que se ha sentido peor, pues está... O tenerlo muy claro, quizá no ser honesto. Oye, te escribo porque me estoy sintiendo mal yo con esto personalmente. Sí, te apetece, hablemos. Si no te apetece, no pasa nada. Y si dicen que no, o sea, aunque no, aunque se te digan que no, el decir, pues, te lo comes tú. Te han dicho que no. Eso es. Eso es. Sí, porque yo me pongo en esa situación y creo que habría cosas que serían plan, no, es que ahora no quiero, o sea, claro, 10 años más tarde no vengas a reabrir esto. Entonces creo que sí que depende mucho de la situación en la que se encuentre la otra persona. Entonces yo creo que el punto es ese, ¿no? Decir, te ofrezco esto, yo lo necesito, pero... Claro, es el dar ese paso, claro, luego tampoco puedes ser invasivo, ya... en plan, me vas a escuchar. Claro, no, bueno, pero atenta, que hay gente por ahí que... Bueno, pues eso ha sido la temática un poco con volver a los sitios, ¿no? Donde hemos sido felices y donde no hemos sido felices. Pasamos a la temática un poco de dejar ir, que es otro gran clásico. Sí. Para esto hemos escogido Casablanca, peliculón donde los haya. Una película que no ha envejecido nada mal y que está también en la lista de mejores finales por lo sumamente cercano que resulta el despedirse de algo y alguien de quien no te quieres despedir. Y terminar por todo lo alto con una decisión tan drástica de la que sabes que no va a haber vuelta atrás por la situación de guerra que presentan en ese momento, pues entre los nazis de la época de Hitler y la resistencia y demás, ¿no? Y lo que marca este final mucho es la certeza de que a veces hacer lo correcto duele. Y sin embargo, el final no es para nada amargo en la película. Es cierto que no tiene ni una pizca de color la imagen, pero aún así... pone sobre la mesa la capacidad de dejarte sorprender por la gente, y en este caso por una inesperada amistad que surge entre dos hombres con ideales muy diferentes y que encuentran un vínculo entre ellos que dices, bueno, por un lado he dejado ir y por otro lado al dejar ir he encontrado otra cosa. Y también el tema que las relaciones suelen ser muy piramidales, en el sentido de que la relación de pareja se suele poner siempre como por encima. Si no acabas bien en pareja, da igual tus relaciones de amistad. Y esta película no tanto, y para la época que es, está muy bien los posibles temas que puede poner sobre la mesa para debatir. Entonces, ¿cuál ha sido algún momento de vuestra vida en la que hayáis ganado algo por haber perdido algo? Uf. Que todas las preguntas de hoy son muy difíciles, ¿eh? Ya os lo voy a decir. Bueno, o sea, volviéndolo atrás, estas experiencias que te pueden sumir en una tristeza enorme, creo que luego te hacen mejor persona. O sea, es que de verdad, o sea, de todo lo que has vivido, tal, al final sales mejor. ¿Tú dirías de que, o sea, por ejemplo, si eres una persona a la que le han pasado muchas cosas malas, más bueno eres? No. No tiene por qué, o sea, no... realmente no tiene por qué. De hecho, muchos casos pasa lo contrario, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de esto, de tener que dejar ir, ¿sabes? Pues eso te hace mejor. O cuando la pérdida de seres queridos te hace mejor, ¿sabes? Al final te hace más humano. O sea, como Chenoa. Claro, justo. Yo creo que a veces también no ves o sea, como que cuando estás centrado en tu perspectiva de ese momento, a veces tampoco ves que cuando sueltas te abres a recibir otras cosas, ¿no? Sí. Yo, a mí me pasó también, pues volviendo al tema de las relaciones, porque al final es como lo más repetitivo en estos casos. Yo estaba como en un momento de mi vida en el que conocía mucha gente y tal, pero no conectaba con nadie, y era como, buah, yo no quiero estar tampoco en esta espiral, pero claro, tampoco permitía dejar ir eso. Era como, no, pues me aferro a este no sentirme sola del todo, no lo dejo ir, no lo dejo ir, y como que en mi entorno pues estaba mucho el no, pues deja ir para que llegue, y es como, sí, sí, de boquilla lo hago, pero de acto no. Y fue como para mí muy claro, porque en el momento en que yo decidí cortar todos los vínculos que tenía en ese momento, es decir, hasta aquí, yo ahora no quiero conocer a nadie, quiero estar conmigo misma, quiero tal, pues de repente conocí a mi pareja actual, que ya llevamos casi 3 años juntos. Quiero decir que de repente era como cuando ya de verdad lo solté, de ya está, es que no quiero conocer a nadie, no quiero buscar una relación, y realmente empecé yo a actuar desde dejar ese ansia, y entonces ya actuar desde lo que yo necesito, escucharme a mí, es cuando también te permite resonar con otras personas, que esto puede ser aplicable también a un trabajo, un tal, no estás ahí en un trabajo tóxico, pero no, es que el salario, es que no sé qué, y a lo mejor te estás cerrando a poder hacerte no sé qué curso que te permite estar en otro curro, o decidir, claro, oye, voy a emprender aunque sea más arriesgado. Entonces cuando estás en esa situación es como muy estar en el bucle de sí pero no. Lo suelto, pero me agarro con el meñique. Y yo creo que eso te cierra a otras cosas. Es cierto, lo que pasa que también, o sea, no por tu relación, ¿vale? pero como que siento que a veces tenemos el sesgo de que hemos tomado la mejor decisión posible. Mientras, o sea, como que, no, tenía que hacer esto para que... Y yo no lo sé, o sea, a veces me planteo, por ejemplo, yo dejé el conservatorio y digo... O sea, mucho tiempo pensé como, claro, es que lo tenía que dejar, obviamente, porque eso me ha permitido, no sé qué, tal cual. Y es como, pues tío, pues ahora honestamente, ojalá me hubiera quedado, creo que a lo mejor me hubiera ido mejor. Y aceptar eso también es una manera de decir, pues bueno, ya está, o sea, abrazo esa pérdida y continúo. Tampoco me voy a quedar volcado en decisiones que has tomado y no tal. Pero como que creo que tenemos un sesgo de sentir que siempre tomamos la mejor decisión correcta y tenía que dejarlo para empezar. Claro. Y muchas veces sí, y muchas veces no, y es como... ¿Sabes? Es como el sesgo este de los padres que tienen hijos y que nunca se arrepienten de tenerlos. Obviamente. Pero ¿siempre no te arrepientes nunca? Que yo creo que no, ¿eh? Pero incluso, o sea... Yo creo que sí. Eso yo creo que cada vez está más visto. Incluso claro, entre las madres jóvenes, el llegar a un punto en que decís, hoy estoy cansada, hoy de verdad he hecho de menos mi vida antigua. Claro, no lo cambiaría, pero... Claro, jamás lo cambiarías. Obviamente. Pero el decir, no me arrepiento de nada, de todo, qué bien, joder, todas las decisiones al final tenían un sentido... No lo sé, a lo mejor no, y a lo mejor está bien que pienses eso porque es tu manera de protegerte, pero a lo mejor también explorar esas decisiones no tomadas, esos mundos paralelos, y decir, oye, pues hubieran estado bien. Pues igual sí que me hubiera ido mejor en este otro mundo paralelo, que ya es inaccesible y lo pierdo, igual que pierdo el mundo de poder ser hijo de un actor famoso y por ende ya tener la vida arreglada, pues también pero otra bueno, pérdida. No lo es. Imagínate lo bien que te va a venir en la crisis de los 40, decir... Voy a retomar el conservatorio. Ni vas a de los 40. Claro. No, chicos, no está ahí. No está ahí porque tocaba el fagot y es un instrumento horrible, ¿eh? Entonces. Y lo vendí. Además. Bueno, te puedes comprar otro, no pasa nada. 8.000 euros cuesta. En Vinted no lo hay. Bueno, en Vinted no lo sé. Busca fagot, segunda ya, mano. Puede ser. Dejar ir es muy complicado. Yo digo que creo que es lo más complicado que hay en la vida. Lo he todo queriendo. Y cuando eres buena persona también es lo más complicado. Y se aplica a todo, no solo a relaciones. Dejar ir es y cuando como... lo habéis hecho, ¿qué sensación os ha creado? O sea, porque os está costando mojaros. Entonces, vale, pero cuando oye, lo habéis hecho... Del favor, la sensación, la sensación es como cuando tu perro se va a morir y le tienes que poner la inyección final, ¿sabes? Oh, no. Esa mierda. No traigamos estos traumas, por favor. Eso es dejar ir, muchas veces. Relaciones humanas. Sí, que luego puedes, nunca sabes dónde llevar la vida y eso es genial. Lo que pasa es que la mayoría de la gente es muy tremendista. Y si fueras menos tremendista, pues sería más fácil ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí me flipa una canción mucho de Fito Páez que se llama Fue Amor, me encanta. Él habla pues eso de cuando lo deja con su primera pareja, de la que es amiguísimo, y lo bonito que fue esa relación. Y siempre lo pongo como ejemplo, de decir, hostia, mira, puedes tener una relación de la hostia, termina, y luego puedes tener una amistad que dura años y años y años y años. Entonces, lo que pasa, claro, la mayoría de la gente tiene que ser así, y en ese momento pues sería más fácil. Y en eso con todo, o sea. Tengo una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Puedes. ¿Tiene que ver con dejar ir o con, o sea, con soltar o con tú quitar la cuerda, digamos, en plan, qué preferís, dejar o ser dejado? Ser dejado. Ser dejado. Sí. Mal. Ser dejado. Ya, y esto es un debate que he tenido mucho este año, en plan, es que ¿por qué prefiero? Creo que es porque te sientes, o sea, al menos yo, si tengo que dejar a alguien, además particularmente luego una relación o algo así, si tengo que tomar la decisión, claro, me siento como culpable, como la mala, tal. Entonces, si es al revés, creo que es mucho más fácil decir, bueno, ya está, ¿no? No he tenido que tomar yo la decisión, lo cual, claro, es peligroso. Al duelo le sumas, claro, la culpa. Claro. Thanos no es un villano. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el dolor de ser rechazado siempre es más grande. O sea, entiendo lo de la culpa, ¿eh? No digo que no haya culpa. Digo que, joder, que al pero final... Pero creo que es más fácil de procesar, a veces, sí, en según qué situaciones. Porque no eres tú el responsable. Exacto. Yo no estoy de acuerdo. También, chicos, dejar... me parece muy bien. Yo es algo que estoy aprendiendo. Dejar, dejar tiene un punto de valentía que mucha gente no tiene. Entonces, mucha gente no está enamorada y por eso no deja a la otra persona. Y a veces que te, y a veces es de los dos. Y cuando uno toma la decisión, es el más valiente. Y entonces ya está. Y lo de ser rechazado, pues, por otro, claro, lado, pero, es eso. Es, pero, como, bueno, si es que... Pero es que esa persona es como que... O sea, ya ha tomado la decisión antes. Entonces, sí, no es exactamente, claro, claro, ser tan valiente, porque es como... Sí, pero hay muchas canciones de me han dejado y pocas de he dejado. Sí. Pero llegar por el algo momento será. De por algo será, claro, por eso. Pero yo creo que es un poco al final. A mí dejar ir es una cosa que me cuesta mucho y es en la que seguimos trabajando a día de hoy. Dice, pero, mientras agarra el micro con fuerza. No me puedo ir de aquí. Pero. Claro, no sé qué decir. Bueno, que llevado a cualquier circunstancia, creo que hay un factor de valentía como muy grande a la hora de dejar algo. Al menos para mí, porque creo que siempre es un riesgo, porque nunca sabes si va a ser para bien, si va a ser para mal, que al final es como todo, es, puede ser para bien, puede ser para mal, porque es un mundo infinito de posibilidades, como decíamos antes de los mundos paralelos. Entonces es, yo creo, el no saber, en plan, la incertidumbre, yeah, al final es lo que más asusta. Yo lo que más recuerdo, por ejemplo, es dejar la tesis doctoral después de 5 o 6 años de tira y afloja conmigo misma, de me está haciendo miserable, de no quiero estar aquí, de tal, pero ya decir, venga, no, pero ¿cómo lo voy a dejar? Eso es un fracaso, ¿no? Y el día de decir, no, lo dejo, igual fue una decisión de mierda, chicos. Igual ahora mañana podría ser doctora y millonaria y un montón de cosas. Pero para mí ojalá fue... Ojalá por ser doctor tú quieras. No, ya lo sé. Pero para mí fue una liberación muy grande el decir, pues ya está, tomo la decisión y lo dejo. Pero me costó ya años llegar a tomar esa decisión. Se habla mucho del dejar ir, pero es que a veces dejar ir es lo fácil. Decidir dejar ir... Es lo difícil y puedes estar mucho tiempo pensándolo, sí, y cuando lo haces es como que ya has pasado tanto, sí, duelo de decir, de pensarlo, que cuando lo haces, más que miedo es liberación, es decir, totalmente, ya está, ya no tengo por qué pensar más, ni una y otra vez. Aquí hay dos personas que están dejando ir, ¿cómo sentís vosotras? Esto es verdad. Fatal. Fatal, gracias. Corto y cambio. O sea, claro. Lo bueno es que esto tiene solución. Imaginaos que de repente llegan y es como, oye, que cortamos la radio, en plan, no es decisión vuestra, es, se acabó el programa porque lo cortamos, porque yo es que no sé cómo funciona este mundo, no sé qué puede pasar para que... Estuvo a punto de pasar y yo no, ¿ah, lo sí? viví tan mal como estoy viviendo, sí, la situación de ahora. Sí, porque tienes el ímpetu de que lo harías en otra radio. Claro, o de alguna otra manera. Cierran todas las radios. Porque el impedimento no sería nuestro. O sea, sería, claro, nosotros, ya, podemos, claro, entonces lo hacemos. Pero vamos, no, a encontrar maneras, vamos a buscar, vamos, claro, a canalizar esta energía en otra cosa, ¿no? Ya. Y ahora es como, he tenido que dar este paso porque la vida adulta. No es porque me he cansado de hacer esto, no, ya, es porque... No, cuando las razones son, tengo que dar yo el paso, pero porque todas estas situaciones están haciendo que esto no pueda seguir siendo así, o al menos no de esta misma manera... Al final es como, yo sigo teniendo esa parte de y si hiciésemos tal, y es como, no, si sé que no, si hemos dado esta, hemos tomado esta decisión porque ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, pero sigues teniendo ahí esa parte de joder, pero es que con todo lo que hemos trabajado, con todos los años que llevamos, ahora de repente, como también pensar, y si en un momento dado queremos volver y ya pues nadie nos escucha, ya nadie sabe quién somos, volver a labrarte ese lugar que ahora hemos conseguido. Y está ahí ese pensamiento. Si te lo han quitado, es como, da igual, no podía hacer nada, me lo han quitado. Entonces he perdido todo esto, pero no lo he dejado yo que se vaya. Me lo han quitado, ¿no? Y tienes con quién dirigir ese malestar, ¿no? Esto es culpa de esta persona que ha cerrado la radio. O esto es culpa de que ha explotado una bomba en el edificio. Y entonces la culpa es de otros y es más fácil. Esa rabia... Bueno, Didi. No, iba a decir simplemente que tener un villano siempre es una forma muy fácil de... O sea, muy fácil... más sencilla de procesar ciertas cosas. Y un villano que no seas tú. Sí, exacto. Sí, pero también generas emociones negativas hacia ese villano. O sea, es como... O sea, yo no tengo claro si en el sumatorio total de malestar o de pena que sientes, realmente que ocurra por causas externas lo hace más... ¿Sabéis? No, y posiblemente sea mucho menos sano decir, toda la culpa es, pero creo que a veces como pero a ayuda. Las personas claro. Es un recurso como que nos ayuda, como lo de antes decíamos, buscarle en plan, no, es que es el destino porque hay una razón de ser, todas estas cosas, yo creo que nos ayudan a procesar la incertidumbre de nuevo. Yo lo estoy viviendo completamente desde otro punto de vista, tengo que decirlo, porque me parece que ahora tengo una forma diferente de gestionar las cosas y yo creo, si en algo creo, es que nada es igual para siempre. Y que de hecho si lo fuese alguien, yo misma encontraría la manera de cambiarlo, porque no podría gestionar que todo fuese igual para siempre. Entonces yo miro mi historial, siempre que me pasan estas cosas de incertidumbre digo, a ver, ¿cuál ha sido el historial? Yo ya me he ido muchas veces, ya he vuelto muchas veces. Y a veces me da la sensación de que no nos damos la libertad para... ver y aceptar lo flexibles que somos en realidad, tanto a nivel sentimental como a nivel emocional, como a nivel de realmente tú ahora mismo puedes cambiar tu vida. Con una decisión que tomes, tu vida puede cambiar completamente en 5 minutos. Y a mí me da como... me da subidón porque pienso que eso es realmente tener el control, o sea, que es algo que de alguna manera estoy haciendo y que si quiero que vuelva, voy a tener que hacer yo algo, voy a tener que accionarlo. Y al final es... O sea, me he dado cuenta, pensando como yo ahora mismo estoy al borde de una mudanza y ayer tuve una fiesta muy maravillosa de despedida de casa, me he dado cuenta de que de repente, desde que volví en el 2021, como que me ha costado un poquillo tener un grupillo de gente, un grupo con los que quedar, con los que tal. Y ahora que creo que lo tengo, me voy. Que fue lo mismo que hice cuando me fui de Londres. Y cuando ya lo tenía, yo llegué sin nada y de repente en 2 años y medio lo tenía todo, tenía dónde ir, tenía los amigos, tenía el trabajo, tenía tal, y me fui. Digo, pues no sé, a lo mejor también es un poco el modus operandi de mío de decir, claro, vamos igual a... Igual eres una escapista. Igual puede ser eso, pero también creo que es una forma de ver también los hechos, que es que, por ejemplo, ahora mismo tenemos un montón de temas para programas que creo que podríamos hacer súper bien. Sin embargo, creo que ninguna de las dos estamos en la posición de darle el tiempo que se merece. ¿Podríamos seguir haciéndolo? Sí. ¿Saldría igual de bien? No lo sé. ¿Nos gustaría tanto? No lo sé. Entonces, a veces creo que no está mal, y no es una cosa mala ni negativa, el darse un respiro. Totalmente. Porque podemos volver. O sea, lo bueno que ha tenido esto es que es Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Lo cortamos cuando queremos, volvemos cuando queremos. El hecho de que no sepamos todavía lo que hay después, no significa que no lo podamos crear. Sí. Me gustaría mucho tener tu ilusión. Con respecto a la vida. Creo que soy una romántica. O sea, y yo me siento... O sea, yo me siento bastante audaz para los cambios y aún así me cuestan muchísimo. No sé vosotros qué opináis sobre esto, cómo vivís. A mí me cuesta mucho también. Sí. Me gustaría bastante. Decir que no, pero... Y al claro, final... yo siento el drive de, venga, hay que hacerlo y hay que hacerlo, pero jode, muchas veces. Creo que hay como una cierta presión, por así decirlo, social, que sobre todo yo creo que nuestra generación, nuestra generación, yo tengo 30 años, no sé... como de que antes igual la vida era más tipo, pues tenías un trabajo, una casa, un sitio, igual de ahí pues no te movías, en plan entrabas en la misma empresa y te jubilabas allí. Y creo que ahora las vidas han cambiado mucho y sigue habiendo como un cierto desfase, o al menos a mí me pasa, de tener como esa sensación de que debería estar como mucho más asentada, y cada vez que quiero cambiar o mover algo de mi vida en ese sentido, de pensar, jolín, estoy fracasando porque, pues ya ves, estoy aquí a los 30 pensando en si cambiar, si mudarme, si hacer o deshacer, y al final es un absurdo, porque en realidad la vida es cortísima, y si te apetece irte mañana a, no sé, a la otra punta del mundo y te lo puedes permitir, pa'lante, ¿no? Que no tiene por qué ser como tan encorsetado todo. Y hasta ahí me ¿quieres eso decir que tenéis como... Si pudierais tomar una decisión ahora, imaginad que no hay consecuencias, que es como... ¿Sois tan intrépidos como Ana? ¿Cambiaríais vuestra vida ahora como de pum, venga? Yo ahora no lo sé. Igual hace 3 meses hubiera dicho... Uf, sí, porque estaba agobiadísima. En plan, creo que depende del momento, ¿no? En el que me pille. Mm. Y ahora creo que no. Yo no. Yo creo que no lo cambiaría. La verdad, ¿eh? También creo que tenemos una habilidad de... Hay, no sé... Como una metáfora que dicen lo del perro, ¿no? Tenemos una habilidad muy grande para encontrar comodidad en lo incómodo. Y a mí me cuesta muchísimo dejar ir, ¿eh? Yo lo digo, lo hago, pero luego lo pienso muchísimo. A mí luego me viene todo y digo, tardo la vida en gestionarlo emocionalmente. Pues es que un perro está sentado sobre un alfiler y le duele mucho. Entonces no para de llorar, pero no le duele lo suficiente como para cambiarse de sitio. Ah, sí. Entonces a veces lo que necesitas es que te pasen cosas que sean mucho más que un alfiler y que te fuercen a moverte. A veces necesitas un empujón. Sí, yo digo estar lo suficientemente incómodo. Ahí está. Sí, totalmente. Creo que tenemos una capacidad muy grande para acostumbrarnos hasta a cosas que nadie... Que imagino que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pero es verdad que tiendes a o a romantizar o a acostumbrarte y a decir, bueno, pues tampoco estoy tan mal aquí porque quién sabe si podría estar peor en el otro sitio cuando me mueva. Muchas veces también pensamos en eso, en decir, madre mía, es que no tengo un trabajo estable. Pero yo pienso, imagínate que vas a hacer lo mismo durante los siguientes 50 años. A mí eso me da mucho más miedo que el no tener algo estable ahora mismo. Totalmente. Muchísimo más miedo. Porque creo que no me encontraría. Creo que una de las cosas que nos va a ayudar mucho a estar a mí en el futuro, y realmente lo creo, es cambiar, que haya un cambio. Porque ya vamos por el tercer año. Y de alguna manera, o sea, siempre como que se tiende hacia las relaciones románticas, pero en realidad todas las relaciones pasa lo mismo y en todas las rutinas pasa lo mismo. Entonces, antes o después necesitas algo nuevo, un aire fresco, abrir la ventana y que se ventile. Yo es que soy animalito de costumbres y me gustan las relaciones largas. Es verdad que me cuesta hasta, pues yo que sé, aquí está mi escritorio, venga, muévelo un poquito más hacia la izquierda. No, o sea, me acabo de mudar, no me muevas encima, no muevas el sitio. No, yo me agobio mucho con los cambios, salvo que esté incómoda. O sea, sí que es verdad que yo, por ejemplo, pues tema laboral, si está, cuando empiezo a estar quemada, no tengo la necesidad de aguantar aquí. Trabajo en un sector en el que, por suerte, puedo cambiar de trabajo como de camiseta, pues es como, me voy de aquí. Y a lo mejor me cuesta los primeros días y sé que me adapto. O sea, no tengo problema en adaptarme al cambio, pero cuando es algo que sí que es confort, es como, pues estoy bien así. Ya. Yeah. Es verdad que tampoco me pongo a pensar, ¿haría mentes corrientes hasta que tenga 80 años? Bueno, pues a lo mejor no. Pero no tengo esa perspectiva de si no hay cambio, tengo o no de la misma forma. Esta, claro. Porque realmente si lo pensamos en el día a día, ha llegado un punto en el que llegábamos muy agobiadas. Claro. Sí. Y nos estaba costando quizás encontrar ese disfrute en hacer el guión. Era como, tengo que meterlo, check, aunque sí, sea en cualquier sitio. Y creo que cuando eso se pierde, es cuando empiezas a hacer las cosas un poco por inercia. Y tenemos temas buenísimos, que los vamos a hacer en algún momento, yo estoy segura de que eso se va a reutilizar, pero creo que va a ser en el momento adecuado. Cuando realmente le podamos dedicar la atención que merece. Y hablando de esto, vamos a pasar muy bien hablado. A volver a empezar. O sea, tenemos el volver, el dejar ir y ahora el empezar, ¿no? Y el Show de Truman creo que es una de las películas que están ahí por referencia, ¿no? Una de más, algo que tienen todos estos finales en común son la toma de decisiones difíciles, que al final todo es eso. Y en este caso se trata de un hombre que decide dejar atrás una vida de confort donde no tiene control alguno a favor de una vida de la cual no sabe nada, salvo que es suya. Y de esta manera, en realidad, su vida no acaba, sino que empieza. y sin que nosotros podamos verlo, que me parece algo muy rollo Fleabag. Al final, cuando realmente ella consigue resolverlo, no necesita público, no necesita que haya nadie que sea testigo de. Las decisiones son suyas. ¿Alguna vez, o sea, qué sentimientos encontráis ante la posibilidad de tomar, pues eso, una decisión que pueda cambiar vuestra vida en 5 minutos? De reencontraros con ese poder, porque hay veces que vamos por la vida con las rutinas y, ay, no tengo que ir al gimnasio, ah, no tengo que ir a trabajar, ah, no tengo que ir. Y en realidad, cuando te paras y dices, espérate, o sea, hay consecuencias. No hay, voy al trabajo, hay muchísimas. No voy al gimnasio, no voy. Es que todo tiene su consecuencia, pero podrías hacerlo. O sea, todos tenemos muchísimo poder en elegir dónde estamos. Sí, claro. Y todo cuesta, todo tiene, joder, un precio. No tanto, no tanto. Bueno, es que yo qué sé, un poco sí, pero no tantas decisiones puedes tomar, ¿no? Las que tú quieras. Yo es que no estoy de acuerdo con eso del todo. ¿Qué decisión no puedes tomar? Hombre, bueno, decisiones regidas por las leyes de la naturaleza, para empezar. Quiero viajar en el tiempo, por el claro, dinero. Para empezar. Pero después creo que, no lo sé, como que también tenemos un bagaje y un... y unas tendencias contra las que es muy difícil luchar y que genuinamente el daño puede ser peor que, ¿sabes? ¿Pero eso es el miedo hablando? ¿O un es poco, una... un poco, pero es un miedo que está ahí por algo. Está bien, sí, sí, o sea, está es bien. Como, no sé. Claro, pero poder puedes. Otra cosa es que sí, escojas no claro, hacerlo por, claro, por las consecuencias. Kanye West, ojo. La cita de hoy. No, pero como que hablaba en un momento de que él tomaba las... O sea, se daba cuenta de que a veces toma decisiones por miedo y a veces toma decisiones por ganas. Y creo que esto es un poco verdad. Sin querer adular otras cosas que ha dicho Kanye West. ¿En qué periodo de Kanye West estamos hablando? No, o sea, a mí me flipa Kanye West. Pero vale. Decir, ¿eh? Pero... De hecho, igual que yo hablo de Taylor Swift en todos los programas, yo creo que tú siempre citas es que a Kanye flipa, West. Me flipa, bueno. Son los dos espectros de... Sí, ¿no? Ya, encima entre ellos, claro. Sí, wow. Son los dos espectros sí, de... Sí. Pero sí, yo creo que eso es un poco verdad. Y él decía como, claro, es que... O sea, como que no puedes tomar todas tus decisiones basándote en... Quiero hacerlo. Y tampoco puedes tomar todas tus decisiones basándote en... Me da miedo no hacerlo. Pero hay un equilibrio ahí extraño en el cual ambas cosas, entonces puedes tomar todas las decisiones que tú quieras. Bueno, o sea, claro, estrictamente hablando es posible, ¿no? Es tal. Pero yo creo que no debes tampoco alentar tu parte de... No todas compensan. Claro, eso es. Eso es lo que quiero decir. O sea, creo que también hay que tener en cuenta la responsabilidad afectiva, ¿no? Ahí, de tus decisiones no solo te implican a ti. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo 4 gatitas... Yo no puedo coger y ahora me voy a la otra punta del mundo y se me mueren del disgusto aunque me las lleve, ¿no? O sea, es como también saber, hay gente dependiendo de ti, ¿no? O quien tiene hijos, o pues oye, que mi tío está en el hospital y entonces yo si hago tal, bueno, que por poderlo puedes hacer, es tu libertad, ¿no? Pero es ser consecuente de que al final vivimos sí o sí en sociedad, sí. Y lo que tú decidas no significa que tengas que tomar tus decisiones siempre condicionado a los demás y pensando en los demás. Te tienes que poner a ti primero, pero una cosa es que te pongas primero y haya gente detrás, y otra cosa es que te pongas única y exclusivamente a ti en esa ecuación. Yo creo que ahí es donde está un poco el límite. Claro. Sí, total. Pero me parece curioso, porque es algo que yo creo, a mí muchas veces se me olvida. Y de repente lo recuerdo y digo, soy poderosa. No me siento poderosa, pero soy poderosa. Pero podría serlo. Exacto. Podría ser alguien poderoso ahora mismo. Sí, quisiera. No lo soy, pero podría. El poder está en ti. Pues con este poder que tengo yo ahora aquí en mis manos sobre el mando de la mesa, vamos a llegar desgraciadamente a este final. Tendríamos que haber hecho un especial de 2 horas o algo así para hacer menos amargo el sabor de la despedida. Pero es genial porque yo siento que lo estoy viviendo en el presente. O sea, lo estoy fully viviendo, al 100%. Estoy completamente aquí, no estoy en ningún otro sitio. Y eso me parece que también es un logro de todos estos años, de muchas cosas que te pasan. Que aprendes a decir, esto es un momento importante en mi vida, voy a dedicarle el tiempo que se merece y soy consciente de ello. ¿Qué canción vais a poner para acabar? Tengo curiosidad. La sintonía. Una de Kanye. Pues no va a haber canción, sí unas palabras de cierre, pero antes queremos daros las gracias por haber venido hoy y tantas veces que nos habéis acompañado, tanto a vosotros tres como a la gente que nos ha estado escuchando con idas, venidas, gente que ha participado, que ha colaborado de distintas formas, por haber estado aquí con nosotras y haber hecho de estos 2-3 años, ya no me acuerdo, una etapa tan especial. Siempre he tenido problemas para distinguir el punto final del punto y aparte, por lo que no sabría decirte si esto es un final o un comienzo. Sin embargo, a estas alturas ya reconozco ciertas sensaciones dentro de mí que hace que esta incógnita que tantas otras veces se ha quedado con mi sueño no sea más que un cameo al que reconoces como un viejo amigo. Efectivamente, la incertidumbre ya no es protagonista y yo por fin entiendo que por mucho que intente encajar en el perfil de directora, muchas veces peco de actriz, solo para acabar aceptando que jamás dejaré de ser guionista. Y como tal, puede que sea el rol peor pagado, que no llegue a mis propias fechas de entrega o que al final del día piense en todas las frases que podría haber dicho de otra manera. Pero también viene con el superpoder de reescribirme, de ponerme Tipex y que aún se note lo que había escrito debajo, de mancharme y luego pasarme a limpio, de volver atrás y repasar el porqué, de intentar ser foquista por un día, porque tirar la casa por la ventana no deja de ser una de las mejores sensaciones, y porque el desenfoque no siempre es malo. Y es que escribir con perspectiva, en lugar de boli, deja mejor tinta. Así que no sé si es un final o una parte, pero aquí dejo un punto lleno de intención, un punto de que todos estuvimos aquí, participando de esto, en algún momento de nuestra historia. Esto ha sido Mentes Corrientes, a 21 de octubre de 2024, desde el quinto estudio de grabación de Ágora Sol Radio. Gracias por haber estado. Corto y cambio.